Podcast DIRCOM, programa de radio a la carta de todos los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas, con la participación de expertos, autores y docentes iberoamericanos. El equilibrio justo entre la academia y la práctica. Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para el podcast DIRCOM, para todos los colegas de Latinoamérica, Iberoamérica, estudiantes y profesionales de la comunicación. Tengo el gusto, el placer de conversar y tener en línea, voy a decir a un colega porque escribe mucho sobre el tema comunicación, comunicación política, sobre el tema tecnología. A mí me sorprendió, no lo conocía desde hace mucho tiempo, lo empecé a conocer cuando a mí personalmente me empezó a interesar el tema Big Data, y que creo que va a ser un tema que se va a poner muy de moda hasta llegar a reemplazar el término red social, ¿no? Casi no tengo dudas, tal vez en unos años o menos. Pero después de haberlo conocido empecé a indagar un poquito más sobre él y vi que había escrito un libro que se llama Elecciones USA, Elecciones USA 2012, Los 12 factores decisivos. Me estoy refiriendo al señor Anthony Gutiérrez Rubí, desde España. Él en este momento está en contacto conmigo. Aquí, Rubí, son aproximadamente las 11 de la mañana, allí creo que 4 y pico de la tarde. Bienvenido, Rubí, gracias por este tiempo que me estás brindando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por vuestro interés. Un saludo a toda la gente que sigue DIRCOM y a ti en particular, Juan José, por tu entrevista. No, el agradecido, como siempre digo, soy yo. Te llamé Rubí, pero te voy a llamar Anthony, que es tu nombre de pila, así que de esa manera voy a dirigirme a ti. Anthony, escribiste un libro que lo compré, para todo aquel que me está escuchando en este momento se puede comprar. El precio es anecdótico, me causó gracia, porque el material es muy bueno para los que hacemos comunicación y comunicación política en especial. El material es muy bueno, lo que describe y escribe Anthony, y sale menos de un euro, 0,99 centavos de euro. Anthony, son 12 factores decisivos que escribís en el libro de las elecciones de Estados Unidos. Sí, la verdad es que ese libro, ese ebook, recoge el trabajo de todo un año en donde tuve la suerte de contar con la confianza de un medio de comunicación español, el periódico, con la que tuve un blog en el que cada día hice una entrada presentando un recurso, un análisis, un vídeo, algún elemento de la campaña electoral, y fue un trabajo diario, como digo, de una entrada al día, y finalmente pudimos hacer este resumen con esos 12 factores clave. En Twitter somos @revistadircom. El primer factor decisivo que plantea Anthony es el micro-targeting. ¿Es así, Anthony? Es el primero y uno de los referentes. Empiezo con microtargeting y acabo con Big Data en el libro. Y tiene que ver con esta idea de que en estas elecciones norteamericanas del 2012, las dos poderosas maquinarias, tanto la republicana como la demócrata, han conseguido unos niveles de precisión en la comunicación extraordinarios y desconocidos hasta ahora, ¿no? El hecho de poder segmentar hasta la extenuación, identificar muy claramente el formato, el soporte, el medio, el lenguaje, el tono, el destinatario, los contenidos relevantes para la vida cotidiana de las personas, ha permitido un nivel de microtargeting extraordinario. Y esta es una de las cosas quizás relevantes de esta campaña. Hablarle a la gente de los problemas que son importantes para esa persona, específicamente a esa persona. Y en la medida en que conoces muy bien a esa persona, sus circunstancias, sus relaciones, sus preocupaciones, puedes precisar mejor la información y la comunicación política. Por lo tanto, entre comillas, menos ideología y más propuesta programática adecuada a la vida cotidiana de la gente. El microtargeting y esta asombrosa personalización que han hecho, pero cuando digo personalización, como bien lo decía Anthony, no solo por el lado del tema de llamar a alguien por el nombre, sino por muchos otros temas más, como acaba de describir el Anthony. ¿En este microtargeting que han hecho tiene que ver mucho el Big Data? Sí, claro. Precisamente, aunque parezca paradójico, uno puede precisar y ser muy, muy quirúrgico en el mensaje y en el formato y en el tono, ¿no? Y en la propuesta, Uno puede segmentar muchísimo cuando dispone de muchos datos, Okay. porque el Big Data es lo que alimenta el microtargeting. Y precisamente disponer de muchos datos y cruzarlos y disponer de muchos patrones de conducta es lo que te permite identificar, por ejemplo, pensionados que viven en la Florida, personas de origen judío y que están interesados en los perros de compañía, en particular perros. Entonces, claro, cuando eres capaz de identificar grupos de intereses, ¿no? A este nivel, pues puedes enfocar la publicidad o la comunicación en base a cuáles son aquellos espacios de referencia para estas personas o cuáles son los temas que más les preocupan, ¿no? Por lo tanto, lo que alimenta el microtargeting, lo que te permite ser preciso, es tener un gran mapa, porque justo cuando tienes un buen mapa es cuando puedes identificar cuál es el mejor camino para llegar a un lugar. Sin mapa no puedes llegar. Grupo DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Pero puede estar aquel encuestólogo o aquellas consultoras que se dediquen a encuestas sociales, sociológicas, que digan eso más que Big Data es una encuesta en una población. No, no, no, no, todo lo contrario, porque el Big Data se alimenta de tres grandes fuentes, ¿no? Primero, los datos sociológicos y electorales de los que habitualmente disponen todos los equipos de campaña. Es decir, dónde vives, cuál es el comportamiento de voto de tu circunscripción electoral o de tu mesa censal, cuáles son las características socioeconómicas de ese votante. Por lo tanto, algo que tiene que ver con los, digamos, con los perímetros físicos y socioeconómicos, ¿no? ¿Dónde estoy y un poco cómo soy, ¿no? Y cómo me he comportado electoralmente. Eso es un tipo de información que es con la que se ha utilizado hasta ahora la planificación estratégica electoral. La segunda que aporta el Big Data es con quién me relaciono y qué me interesa. Y eso viene a través de las redes sociales y del comportamiento de los electores en el entorno digital. Cuando tienes esa información, no solamente sabes supuestamente quién eres, dónde vives y qué quizás has votado, sino con quién te relacionas y qué temas te interesan. Y tercera fuente de información, todos los rastros digitales que hacemos en nuestra vida cotidiana. Lo que has comprado, a qué estoy suscrito, dónde me he apuntado, toda esa información pública que está disponible. Cuando cruzas las tres cosas, datos socioeconómicos y sociológicos electorales, datos de comportamiento y de relaciones y de intereses, con datos, digamos, asociados al consumo o a la compra o a la suscripción o a la asociación, hombre, dispones de una radiografía mucho más completa que te permite hacer microtargeting. ¿Ese trabajo puede hacerlo quien tradicionalmente lo venía haciendo, un sociólogo, un politólogo, un consultor tradicional de política, o se necesitan nuevos equipos interdisciplinarios? No, se necesitan nuevos equipos, se necesitan matemáticos, estadísticos, pero también infógrafos, gente con capacidad para visualizar, cartógrafos digitales, en fin, se necesita un equipo mucho más completo porque lo que han sido las disciplinas tradicionales de la sociología creo que no son suficientes para identificar, no solamente comprender, sino identificar al elector en su total dimensión, ¿no? Y por lo tanto necesitamos otras disciplinas, primero porque tenemos más datos, segundo porque son más complejos y más diversos, tercero porque hay que diseñar patrones especulativos de comportamiento de conducta, testearlos, comprobarlos y ensayar y probar. Y por lo tanto necesitas otro tipo de analistas, ¿no? Y yo creo que en estas elecciones del 2012, entre comillas, ha habido un desplazamiento de los sociólogos a los matemáticos, ¿no? De los que pensaban que con una muestra significativa, pero en el fondo una muestra, se podían hacer hipótesis electorales, aquellos que no quieren una muestra, sino que quieren todos los datos disponibles para hacer otro tipo de muestra sociológica que está más cerca del patrón estadístico que no de la interpretación sociológica. Grupo DIRCOM habla de comunicación en español. La verdad es que son temas fantásticos como que tratás en el libro, como la campaña online, estrategias de campaña. Hablás también de las esposas, hablás de los vicepresidentes, de los debates, de los resultados. En cuanto a la campaña online o estrategias en campaña, ¿qué nos podrías mencionar para adelantarnos algo de lo que allí tratás en el libro? Bueno, quizás el elemento central es cómo esto, las estrategias digitales y las estrategias online han dejado de ser periféricas de las campañas, es decir, incluso linealmente secundarias, prensa, radio, televisión, publicidad exterior e internet o e-internet, para ser el centro. Es decir, las campañas nacen en internet y después se despliegan. Y esta nueva concepción, ¿no?, de que la campaña electoral nace en internet y se va desplegando en todas las plataformas y en todos los formatos y en todos los campos y en todos los territorios, es quizás el elemento central. Y el segundo es cómo en el 2008 estábamos hablando de redes sociales, en el 2012 estamos hablando de aplicaciones para el activismo político, ¿no? Las aplicaciones en particular, del equipo de campaña de Obama, de los demócratas, para el puerta a puerta, para el activismo, para saber qué hay que hacer, cuándo hacerlo, cómo decirlo, qué información disponemos de cada elector o de cada ciudadano para hacer una acción eficaz en la llamada telefónica o el puerta a puerta. Esas aplicaciones para el activismo, ese potencial tecnológico en la mano, en un dispositivo móvil o en una tableta para los activistas, ha sido un elemento central. Anthony, la aplicación de la cual hablas es una aplicación informática, un software que permitió rescatar, tomar los datos de las redes sociales para tenerlos como datos y brindárselo a los activistas o militantes. Sí, es una aplicación para los demócratas que no solamente servía para tener datos, sino para tener información del equipo de campaña y qué había que hacer en cada momento, cuáles eran las ideas fuerza para esa acción, para ese grupo de personas o para esa persona o para esa calle en el puerta a puerta. Es que se ha llegado a estos niveles. Es decir, sales a hacer activismo político, activismo entre comillas, offline, en la calle, pero tu nexo de unión con la campaña es un nexo online con una información muy potente, muy precisa, muy eficaz, que hace que tu acción de puerta a puerta o de acción de activismo convencional sea mucho más efectiva y por lo tanto te empodere más, te dé más energía, te dé más satisfacción, te vuelva más efectivo, ¿no? Sabes a quién vas a llamar, lo que hay que decir, cómo decirlo y quizás sabes que no puedes llamar a una determinada hora porque esa persona está interesada en un programa de televisión que se emite en ese momento y por Y lo que no tanto. estás prestando. Y por lo tanto, con perdón de los oyentes, no jodas a esa hora, es decir, no me molestes a esa hora, ¿no? Es decir, y quizás tienes que llamarme una hora después e incluso preguntarme qué me ha parecido el programa, ¿no? Comunicación política en Latinoamérica es el libro que todo gerente de campaña, director de un máster y comunicador debe leer. Una obra realizada por más de 20 autores latinos. Un aporte más del grupo DIRCOM. ¿Cuánto tiempo vos que estudiaste y analizaste en detalle la campaña de los Estados Unidos y más que nada la de Obama? ¿Hubo un lugar que estuvo totalmente en secreto, que bien lo contás en tu libro, que se llamaba La Cueva, que era donde trabajaba el equipo de matemáticos y científicos, si no me equivoco, de los demócratas de Obama, que yo lo Exacto. creo lo tenía en claro su jefe de campaña con el cual tenían contacto? Había, contás en el libro, una suerte de contrato, de convenio, de pacto, de silencio absoluto. ¿Cuánto tiempo trabajaron en la cueva? ¿Eran matemáticos y científicos? ¿Qué nos puedes Sí, decir de esa famosa cueva? eran informáticos, matemáticos, estadísticos, infógrafos, visualizadores y programadores, ¿no? Y evidentemente politólogos. Pero el núcleo eran ciencias exactas, no ciencias sociales, ¿eh? Y ese grupo estuvo trabajando durante prácticamente 2 años, pero con total intensidad de un año antes, para ir diseñando algo que es muy preciso y es identificar, como te decía, qué territorios, qué Claro. mensajes, qué formatos y con qué mediadores para ser súper efectivos, ¿no? Ellos fueron los que programaron, armaron todo el material para que los activistas tengan a mano y sepan a quién llamar, cómo llamarlo, de qué manera llamarlo. Exacto. Ellos diseñaron sobre todo los patrones de conducta y comportamiento, y sobre esa hipótesis de patrón de comportamiento diseñaban o hacían propuestas de acción, ¿no? Es decir, como digo, si sé que me gusta unas determinadas cosas y con un determinado interés en un determinado medio y con una determinada fidelidad a una cadena o a un programa o a un equipo de deportes, pues entonces, y eres un público, digamos, un target electoral, pues diseñaban con ese patrón de comportamiento, identificaban cuáles eran los lugares y los mediadores naturales para ser efectivos en términos de comunicación, ¿no? Y por lo tanto identificaban dónde había que poner la publicidad o dónde había que hacer la llamada y cómo hacerlas. Creo que es un trabajo, como llamamos aquí, un trabajo de hormiga, ¿no? Sí, esto es una cosa interesante y es que la máxima creatividad puede florecer con entornos exhaustivos de trabajo pormenorizado, ¿no? Es decir, que el detalle no te impide la visión, que el detalle no te impide la creatividad, que las matemáticas no te impiden la política. Y esta es una de las lecciones más importantes, ¿no? Es decir, cuando dispones de mucha información, puedes ser más preciso. Y cuando eres más preciso, la comunicación es más efectiva. Y cuando la comunicación es más efectiva, el éxito electoral está más cerca, ¿no? Entonces es una especie como de recuperación a la efectividad comunicativa como epicentro de las estrategias políticas por encima de las publicitarias. Es espectacular, Anthony, espectacular. Me fascina hablar sobre este tema, escucharte, intercambiar ideas. En el 2008 la insignia había sido Google en las elecciones de Obama y en el 2012 vos decís que indudablemente fue Facebook. ¿Esto es porque de allí se extrajeron los datos? No solamente hubo diálogo, sino se extrajeron los datos. ¿Por eso te Sí. referís que en el 2012 Facebook sería la estrella? Sí, porque en Facebook hay una gran, digamos, trazabilidad de comportamientos, emociones, relaciones, y a partir de ahí ha salido mucha información. Sí, Facebook ha sido seguramente la mina de datos más relevante para el equipo Obama. Grupo DIRCOM, profesionales de la comunicación en movimiento. Anthony, no quiero abusar más de tu tiempo, ha sido unos 20 minutos muy jugosos, espectaculares, sustanciosos. Si alguien quisiera comprar el libro, yo en mi caso lo compré en iTunes, en el App Store de Apple. ¿Hay alguna otra forma más que quieras comentar donde se puede adquirir tu libro Elecciones USA 2012, los 12 factores decisivos? No, se puede en Amazon y en iTunes Ah, y Amazon también, perfecto. y por lo tanto es fácil y además es barato, como dices. Anthony Gutiérrez Rubí, para mí ha sido un honor, un placer, un gusto muy grande que me hayas respondido, porque a Anthony lo contacté vía Twitter, le pregunté si podíamos conversar para el podcast DIRCOM, enseguida me contestó y aquí estamos, allí casi las 5 de la tarde, aquí 4 y media, allí de la tarde en Madrid. Estás en Madrid, ¿verdad? No, estoy en Barcelona. Ah, en Barcelona y acá en Buenos Aires, 11 y media de la mañana. La tecnología, la gratuidad de esto hace posible que hoy estemos conversando un español y un argentino y seguramente miles de colegas escuchándonos. Anthony, si alguien te quiere ubicar, si te quiere contactar, si te quiere escribir, si quiere comentarte algo, ¿qué vías tiene? Twitter, Facebook, email, ¿querés dar algo? Bueno, me encontrarán fácil. La verdad es que creo que con que pongan Anthony o Anthony Gutiérrez, no quiero fanfarronear, va a ser fácil. No sé si estás conectado a internet, podrías probarlo tú, pero se me encuentra fácil, la verdad. Anthony Gutiérrez Rubí o Anthony Gutiérrez, yo lo contacté muy fácil, hay videos de él, hay Twitter, hay página personal de él. Anthony, te mando un abrazo grandísimo, muchas gracias, estamos en contacto, a disposición todo el movimiento y grupo DIRCOM Iberoamérica para lo que necesites y ya te estaremos contactando para invitarte a escribir a nuestra revista DIRCOM que tiene ya 10 años, estamos por editar el número 100 y sería un gusto tener un artículo tuyo que ya te voy a mandar un email oficial invitándote a escribir. Pues ya te confirmo que acepto, encantado de participar de este número especial. Felicidades por llegar tan lejos, no es fácil, la constancia en la comunicación. Un abrazo atlántico y hasta pronto. Un abrazo grande, Anthony. Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.